para recordar y festejar. A casi 15 días de haberse cumplido más de un siglo del natalicio del historietista José G. Cruz, la Asociación Civil Códice y Galería Roberto Montenegro, con el apoyo del gobierno de Guadalajara, colocaron alrededor del Palacio Municipal una selección de sus cómics más representativos para recordarlo dentro del marco de los festejos del 476 aniversario de la ciudad de Guadalajara. La exposición, que lleva su nombre, hace un recorrido por algunas de las 180 historietas que el nacido en Teocaltiche en 1917 realizó a lo largo de su trayectoria. Con más de 45 portadas seleccionadas y puestas a la intemperie, descubrirás que José G. Cruz era un hombre capaz de reflejar los acontecimientos en los años 30 y proyectar a la mujer como una heroína, tal como lo hizo con su primer cómic Adelita y las guerrilleras. Este fue su primer personaje más importante y lo catapultó al éxito para lograr el resultado de una mujer diferente. Empoderada, liberada, valiente, firme, además, como es sabido, inteligente y guapa, lo que reivindicaba a las mujeres en los años 30. Adelita se convirtió en la primera heroína del mundo. Salió mucho antes que la Mujer Maravilla. Su grado de importancia se prestó a que el cómic fuera vendido a nivel latinoamericano, Estados Unidos y España. Más tarde se prohibiría en algunos países, explicó el investigador Jaime Cobian Zamora. Otro de sus personajes fue el Santo, el Enmascarado de Plata, que aunque ya existía, José G. Cruz le dio la dimensión que lo llevaría al éxito. En toda la trayectoria del Santo se vendieron 250 millones de cómics, nada más y nada menos. Adelita viene a ser antecedente del Santo, porque todas las cualidades que ella tenía se las colocó en él. Bien, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Campeones de la lucha libre mexicana. Con esfuerzo y disciplina lo prometido se logra. Tus vigilancias deportivas reflejan esta verdad. Y en la parte semifinal, carrera medicinal, serás el mejor doctor de cualquier luchador. Y escuchábamos del mismo compositor de la cumbia de los luchadores, Pedro Oscariz, el tema Araña Negra y Blackman. Espero que le haya gustado a todos ustedes. Bien, continuando con lo que venía narrando, si algo caracterizó al también guionista y actor fue su lado humanista, para basar sus personajes en personas reales, desde familiares, actores y actrices. Además, en 1940 se convirtió en el primer hombre en todo el mundo que dio a luz a la fotonovela. Hizo la primera fotonovela con Adelita en la Revolución. Utilizó las fotografías de la Revolución Mexicana para humanizarla y no dibujarla. Más tarde, él sería el más importante de los caricaturistas al inventar una técnica que acelera el proceso de la caricatura, que es hacer plantillas del dibujo de algunos personajes y después recortarlos. Pero José G. Cruz no la tuvo fácil. Además de crear técnicas y desarrollar fantásticos personajes, tuvo que idear una forma en que la población entendiera sus historias, porque en los años 30 el 80% de la gente era analfabeta. Entonces, el compromiso de hacer un cómic era que, sin saber leer, entendieran de qué se estaba tratando, añadió el curador de la exposición, Jaime Aurelio Casillas Franco. Además de los cómics, él también era también pintor, realizó 30 películas, entre ellas las más importantes del cine negro, Dancing y Pobre Mariposa, en las que participaron artistas de Europa de la época de oro, El Olvido. A pesar del éxito acumulado, José G. Cruz, al declive, luego de la aparición de la radio, si así lo cree, Cobian Zamora y Casillas Franco. Es un personaje que está olvidado en nuestro país. Nosotros creemos que con la llegada de la radio, al hacerse más popular y entrar inmediatamente en la televisión, desplazó los cómics. Por tal motivo, desde el año pasado, retomaron a este importante personaje para celebrar su centenario en el Museo de las Artes Populares de Jalisco y ahora en el Palacio Municipal, tiempo en el que han visto que revive en el estado y otros lugares del país, y el mundo, diría yo. El recuerdo de José G. Cruz. Realmente interesante conocer parte de la historia de José G. Cruz. Para entender lo que representa Santo hoy en día, debemos conocer también lo que fue y lo que representa todavía hoy en día en toda Latinoamérica y países de Europa también, por supuesto, lo que es decir José G. Cruz. Yo siempre he dicho que quien hizo que realmente el Santo fuera la leyenda, la máxima leyenda de la lucha libre y de las películas de luchadores, de las historietas y todo, fue José G. Cruz, que hizo al Santo un dios, porque si no hubiera sido por la forma como él lo presentó, como lo fue llevando, pues de repente fuera un personaje como cualquier otro, pero fue tanto la forma como lo incluyó en estas historias, fotonovelas, que el mundo entero ha quedado maravillado, y hasta el sol de hoy pues no se ha repetido un éxito tal como lo tuvo con Santo el Enmascarado de Plata. Por lo tanto, siempre he sido un curioso y asiduo lector de todo lo que tiene que ver con José G. Cruz, y espero que esta pequeña narración pues haya servido para un homenaje y que ustedes sepan un poco más de este gran dibujante y de tantas otras actividades que él hacía. Pues poco a poco le he ido investigando y dando a conocer a todos ustedes muchas de las historias que no se conocen y de los personajes que presentó en sus múltiples fotonovelas, y se han ido descubriendo, y yo se las voy compartiendo a medida que vayamos encontrando esa información. De verdad ha sido y seguirá siendo un placer estar con todos ustedes y compartirles todo este maravilloso mundo de la lucha libre, las historias y lo que nos interesa a muchísimos de nosotros. Espero que les haya gustado el programa de hoy, y ya será para la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Muchas gracias, Bruno, por tu intervención, trayéndonos a colación el tema de José Guadalupe Cruz, el autor de las famosas historietas de Santo el Enmascarado de Plata, todo un referente en el mundo de la fotonovela y la historieta. Bien, pasando a temas de lucha libre, ya que estamos en México, pues la función del pasado viernes del Consejo Mundial fue cancelada por el temblor que sufrió la Ciudad de México en el día viernes, un temblor de unos 7 grados. Aparentemente no hubo víctimas fatales, solamente daños estructurales a los edificios que ya venían resentidos del temblor anterior. Pero sin duda fue un gran susto, ¿no?, para la gente. Sí, fue un temblor de 7,2 en la escala de Richter, que sucedió a las 5:30 de la tarde, hora de México. Tenemos los resultados del crash en Tijuana. The Crash era era o es la federación donde estaba Conan involucrado. Y las luchas fueron las siguientes: Búfalo Ayala, Mirage y el último maldito derrotaron a Cardenal Jr., a Rayo Star y a Super Caló Jr. Bestia 666, Garza Jr. y Mr. 450 derrotaron a Ángel Divino, Arcángel Divino, perdón, Astro Lux y Black Boy. Black Danger y Lazy Lane derrotaron a Dios Atenea y a Douglas James y a Danny Limelight y a Lady Flamer. Como que fue una tríada de parejas mixtas este combate. Willie Mack derrota a Black Taurus, al hijo del Pirata Morgan y a Charlie Rockstar. Daga y Masada derrotaron a Aerio Boy y a Violento Jack. Y Sima, Extreme Tiger y Rey Horus derrotaron a Penta, el Cero Miedo, al Rey Misterio Jr. y a The King. En otras notas de México, tenemos el cartel preliminar, o lo que se sabe del evento que va a ser el 3 de abril del Rey de Reyes, de la AAA, donde sería Hijo del Fantasma contra Tejano Jr., Máscara contra Cabellera, Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown y Máximo y la Máscara se enfrentarían al hijo del Dr. Wagner Jr., a Hernández y a un compañero misterioso. El grupo OGT, que es Averno, Chessman y Superfly, se enfrentarían a Poder del Norte, que es Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana, en una lucha de mesas, escaleras y sillas para el Campeonato Mundial de Tríos de la AAA y, por supuesto, el Torneo Rey de Reyes, que queda por definir. Así que, dicho esto, vamos a darle el pase a nuestro compañero, el analista de la red, que nos va a traer otra lección de historia en la lucha libre venezolana y, por supuesto, grandes noticias. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y mis amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista dentro de dicho programa. Es un inmenso placer para este servidor compartir con ustedes estos momentos para llevarles todo lo referente a las noticias nacionales de la lucha libre venezolana. Como siempre, un saludo muy cordial para mi compañero de equipo Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y moderador del programa, Frankie Pérez Colina, el cronista viajero, y entramos en materia luchística. El día viernes se llevó a cabo una exhibición de lucha libre en el gimnasio de El Liceo Fermín Toro. Esta exhibición fue proyectada y programada por el profesor Luna, profesor de lucha sambo, que es el encargado de este gimnasio. Este fue un programa en homenaje a la juventud venezolana. Estuvieron participando allí muchos alumnos en cerrados combates de lucha sambo, que dejó muy satisfecho al presente allí, que quedaron conformes con la actuación de estos atletas que se han venido preparando. Es un trabajo meticuloso que está haciendo el profesor Carlos Luna, para el cual va nuestro cordial saludo. También estuvo participando una exhibición de lucha libre, allí dirigida por nuestro amigo Pedro Peralta, en unas exhibiciones que verdaderamente dejaron complacido a los aficionados que asistieron a dicho recinto. Yo no tuve la oportunidad de estar presente por motivos ajenos a mi voluntad. Confronté varias situaciones que me quitaron el tiempo durante el día de ayer y, lastimosamente, el tránsito, muchas cosas se confabuló para que no pudiera estar presente en ese evento. Sin embargo, personas que estuvieron allí, como por ejemplo Chun-Li, que participó como luchador activo, me dio todo lo referente a la información. El programa estuvo compuesto de la siguiente manera: En la primera lucha, la Diva de Caracas se enfrentó a Paladin Patrick, donde una exhibición estupenda por ambas chicas que dejaron completamente agradecido al público. En la segunda lucha, nuestro amigo Chan-Li se enfrentó al Esbirro, que se ha convertido en el rudazo de batalla, como se dice en esta nueva tupe. El Esbirro es un luchador que ha salido de la escuela del Chicle Llano, porque ha tenido unos avances impresionantes, que en verdad estaba comentando con mi compañero William Abreu recientemente. Es un hombre que se ha metido de frente a la lucha libre y sobre todo con mucha responsabilidad y entrenamiento. La siguiente lucha estuvo a cargo de la Bestia de Caracas. Desconocemos el rival porque, como la rectifico, no estuvo allí presente y estaba programado para enfrentarse a Nelson, el Rayo Veloz, pero Nelson tuvo inconvenientes, tuvo que viajar al estado de Aragua, por lo cual no pudo cumplir con dicho programa. Ya esperaremos las informaciones sobre cuál fue el luchador que se enfrentó a la Bestia de Caracas. Y cerró el programa Skriller enfrentándose al Conde Sangriento. Skriller también es de las nuevas figuras, de la nueva generación de lucha libre. Un muchacho que es muy capacitado, ha tenido excelente proyección y tiene un gran futuro en la lucha libre. Pedro Peralta estuvo a cargo de la coordinación. El evento se realizó de una manera sumamente bien presentado y esperamos que muy pronto nuevamente los luchadores profesionales van a tener acción. Estamos a la espera de confirmación de varios programas entre boxeo y lucha libre, en donde estará a cargo también interesantísimos eventos y la participación, por supuesto, de los luchadores profesionales como el Conde Sangriento, Chan-Li, el Rayo Veloz, el Incógnito, el Esbirro y otras figuras más que estamos completamente seguros que van a ser de su agrado. Por cierto, hablando con William, estábamos comentando las virtudes de El Esbirro, porque es un hombre que es admirador de un gran luchador mexicano como es la L.A. Parr, Adolfo Tapia. Adolfo Tapia le ha dado muy buenos consejos al Esbirro referente a la manera como tiene que entrenar, la constancia que tiene que hacer, cómo tiene que cuidarse para evitar lesiones que a la larga acortan la estabilidad y la existencia de cualquier luchador. Porque no solamente es luchar, hay que saber, ¿verdad? Hay que recibir el adiestramiento de personas capacitadas, porque las nuevas figuras de lucha libre que están empezando deben de cuidarse muy bien, porque las consecuencias de caer mal en el ring, de sufrir lesiones improvisadas por no tener una coordinación perfecta, por no tener un instructor capacitado que lo adiestre y que le tenga al día cómo tiene que hacer todos los movimientos logísticos y los movimientos que se pueden hacer y los que no se pueden hacer. Muchas veces hay saltos mortales que hay que estar sumamente preparado para hacerlo, porque cualquier resbalón, cualquier desatino es una lesión que a la postre surtirá un efecto en el cuerpo humano del luchador y esto va acortando su carrera luchística. Recordemos que grandes luchadores aquí en Venezuela han visto truncada su carrera luchística, sin más ni menos. Una de las grandes glorias, el Guanche Canario, tuvo que retirarse a consecuencia de un salto mortal sobre un compañero que no lo supo recibir a tiempo en ese momento y el resultado fue desastroso. También en La Guaira, nuestro amigo el Halcón Dorado también vio su carrera truncada, también a consecuencia de una mala caída en la lucha libre, porque son cosas que hay que practicarlas constantemente. Aún con entrenadores de gran calidad se corre un riesgo increíble. Imagínense ustedes poniéndose en manos inexpertas de personas que carecen de los conocimientos. Quizás algunas de las personas que estén incluyendo a cualquiera de los nuevos participantes en lucha libre pueden haber sido luchadores, pero no están capacitados esos luchadores para ser instructores, como lo está Pedro Peralta, como lo está Chan-Li, como lo está el Incógnito, como lo está el Rayo Veloz. Yo me recuerdo que hablando con mi compadre la gran gloria de la lucha libre, el gran Caruso, me manifestó que una cosa era luchar y otra cosa era ser instructor. Cualquiera que esté practicando la lucha libre puede luchar, pero no cualquiera puede instruir a las nuevas figuras. Esto es un riesgo que debe de estar siempre presente en la mente de todos los nuevos aficionados a la lucha libre que quieren aprender este deporte. Por eso se han visto truncadas muchas carreras. También me recuerdo el Cavernario, que a consecuencia de un lance también ejecutado por El Dorado, vio también su carrera truncada. En La Guaira también me recuerdo el Cordobés, que han sufrido accidentes costosos para la lucha libre. Entonces, la recomendación para todos los amigos que quieren aprender lucha libre es que asisten al gimnasio vertical de Quinta Crespo de la Unión de Base. Allí los días sábados estarán la escuela de El Chiclayano con instructores sumamente capacitados para llevar a cabo este espléndido trabajo. Es una recomendación de su amigo el servidor, que sabe qué es lo que están enseñando los verdaderos instructores de la lucha libre. Bien, esta ha sido mi participación por el día de hoy. Los espero en el próximo programa con otra cápsula de mi sección de El Analista dentro de los cronistas, invitándolo para el programa de Cacha Cascán mañana domingo, y también la reaparición del programa Tertulia Boxística con William Abreu, hablando todo lo referente al boxeo. Dejado su amigo El Analista. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, analista, por el segmento. Excelente que la lucha libre en Venezuela se esté reactivando poco a poco. Y bueno, quedan todos invitados al gimnasio vertical de Quinta Crespo en Caracas, Venezuela, para que puedan disfrutar de estas exhibiciones e incluso inscribirse si están todavía dentro de la edad y las condiciones físicas. Es importante lo que señala nuestro compañero, donde no necesariamente el mejor luchador es el mejor instructor. Hay un caso muy gracioso que lo cuenta el hombre del millón de dólares, que era uno de los villanos más reconocidos de la WWE de los años 80, donde una vez que él se retira de la lucha debido a lesiones acumuladas, le pidieron que enseñara a las nuevas generaciones, y él dijo: mira, lo que pasa es que yo no sé enseñar, básicamente. O sea, lo que yo sé de cómo ser un rudo, de cómo manejarte en el ring, de cómo dominar al público, cómo hacer que te abuchee cuando te tiene que abuchear y todo eso, eso yo lo aprendí en el transcurso de mi vida luchística, lo aprendí a los golpes, literalmente, pero no sé cómo transmitirle eso a la gente, porque a mí me salía natural, decía él en la entrevista. Y entonces lo que es el talento natural es difícil de enseñárselo a alguien que está empezando, porque para ti es muy fácil decir: bueno, tú vas a hacer esto y el público te va a aplaudir, pero el que está aprendiendo no ve los pasos necesarios. Es por eso que muchas veces las escuelas de luchadores cuentan con luchadores conocidos, pero no generalmente los más famosos de todos los tiempos, sino más bien luchadores que tuvieron unas carreras muy discretas, pero que evidentemente tienen esa virtud de poder enseñar. Ahora lo que hace la WWE es que llama a sus antiguas leyendas, por ejemplo Shawn Michaels, el mismo hombre, el millón de dólares, etc., y lo que hacen es dar seminarios, seminarios de una hora, dos horas, tres horas, de cómo proyectar la voz, cómo hacer que tu personaje sea coherente y ese tipo de cosas. Bien, saltando a la WWE, pues estamos a la espera del evento de la Cámara de Eliminación. Como ya les mencioné la semana pasada, es un evento donde básicamente son, bueno, en este caso van a ser 7 luchadores masculinos, de los cuales van a comenzar 2, y van a haber 5 jaulas que cada cierto tiempo se van abriendo y va a salir un tercero, el cuarto, etc., aumentando los riesgos. Obviamente el que sale de último, que la semana pasada se determinó que iba a ser el novato Elías, la tienen más fácil que el que va a salir de primero, que esta semana se determinó que iba a ser el Miz. Porque el Miz comenzó el programa el lunes, todo bocón y fanfarrón, y John Cena pues lo retó y le dijo: vamos a hacer una cosa, luchemos, luchemos, y si tú me ganas, yo entro de primero, pero si yo te gano, tú entras de primero. Aceptaron y se fueron a las manos y pues John Cena al final tuvo la victoria. Otros resultados del día lunes, el Revival, un grupo que hace referencia a los equipos de la lucha libre americana de los años 70 y 80, ese estilo recio, sin tanta alharaca, sin tantas movidas llamativas, sino más bien candado a la cabeza, puños cerrados, etc. Derrota a Luke Gallows y Karl Anderson. Tenemos también que la noticia que Jason Jordan se podría perder WrestleMania debido a su lesión y operación que recibió en el cuello. Bayley derrotó a Sasha Banks en un excelente combate femenino. Mandy Rose y Sonya Deville derrotaron a Alexa Bliss y a Mickie James. Braun Strowman se vengó del novato Elias. Elias la semana pasada lo agredió con una guitarra. Esta semana Braun Strowman lo agredió con un violonchelo, tal como lo escuchan. Un bajo, un chelo de orquesta, esos que son grandísimos. Roman Reigns derrota a Sheamus y Finn Bálor y Seth Rollins tuvieron una lucha para ver quién iba a ser el último escogido para la cámara de eliminación. Al final, aparentemente no hubo decisión y terminaron entrando los dos. Una cosa bastante enredada de entender, pero así funciona la WWE. También recordemos que ese evento de cámara de eliminación, vamos a tener una cámara de eliminación femenina y Alexa Bliss está bastante asustada porque obviamente son cuatro mujeres contra ella y sus probabilidades de retener el título son bien escasas. Tenemos el día martes en SmackDown, esta marca está programando su propio show que se llama Fastlane, creo que va a ser para marzo, entonces lo están construyendo poco a poco. Y el tema central es que AJ Styles se va a tener que enfrentar a Dolph Ziggler, a Baron Corbin, a Kevin Owens y a Sami Zayn por el campeonato que él ostenta, el campeonato de peso completo. Así que pinta interesante la cuestión. En cambio, la cámara de eliminación de Monday Night Raw es básicamente la oportunidad para enfrentarse al campeón universal. Recordemos que eso normalmente pasaba en el Royal Rumble, pero como el ganador del Royal Rumble escogió a Styles, que es el campeón de SmackDown, pues hay que escoger un nuevo retador para el campeonato universal que tiene Brock Lesnar, que pertenece a la marca de Monday Night Raw. Otros resultados del martes fueron Charlotte derrota a Sarah Logan, Baron Corbin derrota a Kevin Owens para meterse en la lucha titular que ya mencioné. Dolph Ziggler derrotó a Sami Zayn, El Nuevo Día derrota a Shelton Benjamin y a Chad Gable. Y por último, Randy Orton y Jinder Mahal atienden al reto abierto del campeonato de los Estados Unidos que tiene Bobby Roode y pues se armó una zampablera, así que no me extrañaría que esta semana dispongan una triple amenaza. Yo, en realidad, tantas luchas multihombre, pues no son del todo llamativas, sobre todo si se repiten hasta la saciedad, pero así es la manera que tiene la WWE de poder maximizar el uso de sus estrellas en los límites del tiempo. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Un placer para mí haberles traído este programa y haber contado con la presencia de mis dos compañeros, el azote y el analista. Pues nos estaremos escuchando el próximo domingo en esta misma plataforma. Y bueno, les deseo una excelente semana. Hasta luego.